piensas que te estoy diciendo mentiras. Cada vez que te digo cuánto te amo, me brotan las palabras del corazón. No dudes, mi amor, y calma ese llanto. Jamás te he visto como una aventura. No andes creyendo, amor, todo lo que digan. No te dejes llevar ya más por la gente que ensucian tu mente y mueren de envidia. Eres tú, solamente tú, mi niña bonita, mi canción de amor, la única que habita aquí en mi corazón y me está llenando a diario de ilusión. Eres tú, solamente tú, lo más importante que en mi vida hay, la que está en el alma y nunca se va, la que nunca nadie podría sacar. Tú, solamente tú. Visto como una aventura. No andes creyendo, amor, todo lo que digan. No te dejes llevar ya más por la gente que ensucian tu mente y mueren de envidia. Eres tú, solamente tú, mi niña bonita, mi canción de amor, la única que habita aquí en mi corazón y me está llenando a diario de ilusión. Eres tú, solamente tú, lo más importante que en mi vida hay, la que está en el alma y nunca se va, la que nunca nadie podría sacar. Tú, solamente tú, y nadie más.